Bueno, quiero pedir un fuerte aplauso para los chicos que van a hacer sonar esto, que es Lale González en contrabajo.